Guillermo Farana, suspendido, intendente de Santa Isabel, buen día. Buen día, ¿cómo anda todo? ¿Cómo estamos? Bien, bueno, te pido una primera mirada de la decisión que tomó el Consejo Deliberante. No sé si para vos fue una sorpresa, capaz que para la opinión pública sí. ¿Qué pensás que pasó y no, por qué? No, para mí también fue una sorpresa. Para mí fue una sorpresa. No estaba en los planes de nadie. Yo estaba haciendo un trámite en Pico y estaba volviendo de Pico y me entero que un abogado viene con una resolución y, bueno, y desplaza así, que porque había un lío, sí, había una cuestión, reclamo de sueldo, que se estaban pagando los sueldos en ese momento, había un reclamo de sueldo, había dos o tres policías, y un abogado vino con una resolución pensando que era a nivel laboral la resolución. No, no era a nivel laboral. El Consejo Deliberante, en una sesión extraordinaria, sin comunicación, sin nada, decidió suspenderme por 60 días. Y sí, obviamente me tomó sorpresa, porque no estaba en los planes de nadie. Hay proyectos de trabajo para realizar, hay entregas de viviendas para realizar. Imagínate que en la gestión mía hicimos más de... Ya tenemos entregadas más de 54 viviendas y estamos a punto, no, perdón, 56 viviendas y estamos a punto de entregar nuestras 30 viviendas de acá al 20 de mayo, calculábamos nosotros. Estamos a punto de un hospital a punto de entregarse. Tenemos hecho más, en esta gestión te estoy hablando, más de 2.500 metros de cordones, más de 2.500 metros de veredas que en la localidad no había. Todo eso hace imaginar que no iba a pasar nada de esto, que tenemos un corralón cuando antes no había corralón, no había nada de eso. Tenemos un corralón con todos los servicios para los empleados. Obviamente hubo un problema económico, hubo un atraso de una semana en sueldos. Nunca pensamos, sabíamos que podíamos tener algún conflicto gremial o por el tema de sueldos, pero nunca pensamos que iba a pasar algo así. Después de todo, vuelvo a decir, toda una cantidad de obras y una cantidad de... Siempre tenemos actividad los fines de semana, hay un pueblo con movimiento, con actividades. Obviamente atravesado por una crisis económica, como le pasa a muchos lugares. Y no, nos sorprendió a todos. La verdad que no, a mí me sorprendió, a los funcionarios me sorprendió, no quedaron todos. Porque no podíamos... No se podía creer. ¿Y la suspensión es específicamente porque no se pagaron los salarios en tiempo y en forma o hay otra cuestión? Eso es lo que... Hay otros cuestionamientos, pero tampoco hay un cuestionamiento particular o algo particular por la resolución que leo yo, ¿no? Que haga pensar en eso. No hay ninguna acusación, no hay una acusación que me digan, ¿vos está acusado? Sí, se forma una comisión investigadora, es lo que dice el Consejo, ¿verdad? Todavía no se forma. No, claro, pero es la idea, suspender. Claro. Claro, no se puede suspender si no hay comisión, por lógica, ¿no? Ah, no sé. Esa es de una... No sé. Está bien. Claro, por lógica no se podría suspender. Por lógica, yo tengo que estar avisado 5 días antes o 10 días antes. ¿De qué? Para... de que van a formar una comisión investigadora o que la comisión investigadora me está citando para determinadas preguntas, para acusarme, básicamente. La comisión investigadora tiene que recabar elementos para acusarme. Y Guillermo, vos decís que te sorprendió, pero evidentemente, además con el voto de distintas fuerzas, esto de algún modo se estaba cocinando. Y la verdad que sí, se estaba cocinando. Esto comienza, mira, el año pasado en agosto del 25, nosotros veníamos trabajando muy bien con el Consejo, en agosto del 25 del año pasado, hay un pedido de aumentos de los concejales, duplicar el sueldo, ganar 900, si querían ganar 1.900.000, obviamente yo me opuse a eso, digo que armé la ordenanza, no se armó nada, quedó en la nada, y a partir de ahí no se aprobó ninguna ordenanza más. Y no solo no se aprueba ninguna ordenanza más, sino que también uno se pone a pensar... aprueban la tarifaria el 6 de enero y después la misma tarifaria que ellos aprobaron, 2 meses, 1 mes y pico después, la desaprueban, ¿me entendés? La inhabilitan sin crear otra tarifaria, es decir, dejándome a mí en un... Yo no pensé, porque tuvimos conversaciones, he ido a conversar al Consejo, no, he ido a explicar al Consejo, ofrecí inclusive que pongan un contador ellos, que hagan un el arqueo que quieran, aprecie que vengan los concejales para que se queden tranquilos, para que vean que no hay nada extraño. Aparte, no se puede hacer tantas obras y no se puede hacer tantas cosas sin eso. Uno ofrece todo. Lo que pasa es que obviamente que hay intereses cruzados, hay intereses que deben haber afectado, obviamente, algún sector bastante prominente, me parece, ¿En qué ¿no? pensás específicamente? Cuando decís eso, te estás pensando en algún sector puntual. Y sí, uno piensa en sectores que estuvieron siempre cercanos al poder, ¿viste? Pero ¿cuáles, Que por ejemplo? ¿A qué te referís para que no, podamos no, entender? no. Y mira, en este momento no te podría decir. Si vos me das unos par de días, te lo digo específicamente, pero ahora estoy. Imagínate que estamos tratando de ver cómo. No, tratando de ver, no. Están trabajando un grupo de abogados, ¿no? Un grupo de abogados para ver cómo organizamos la defensa y, como obviamente, dejar sin efecto la suspensión. Esta movida incluyó a concejales del peronismo. Bueno, de hecho, María Cabral asumiría, vamos a ponerlo todo en potencial, porque si está tan en discusión desde el punto de vista legal o jurídico, María Cabral, peronista, asumiría provisoriamente el Ejecutivo. ¿Qué pensás de ese movimiento que hace tu propio partido en tu contra? Yo lo tomo como una cosa particular de acá. Yo no puedo hablar de. Tomo una cosa particular de esta localidad. Insisto mucho en eso. No creo que sea en general. No sé decirte si es general. Uno está muy abocado a las particularidades de acá. No sé, no creo que sea en general. Pero sí puedo decirte que acá, obviamente, compartimos un montón de cosas con María Cabral, un problema de índole económico, básicamente. Yo obviamente no podía pagar lo que pedía el Consejo de Gobierno, que de hecho la municipalidad no puede pagar sueldos exorbitantes. Para nosotros en ese momento era sueldo más, cobraba más que cualquier empleado para el Consejo Deliberante, y eso nos detonó la relación, la verdad nos detonó la relación, que si yo hubiese sabido que iba a detonar la relación y sacaron con deseas, ¿me entendés? Lo que pasa es que uno cree en lo que es justo o lo que es lo que tiene cierta validez moral para uno, ¿no? Entonces me parecía inapropiado si los empleados cobraban 800, por ejemplo, o 900, que un concejal cobre el doble. Y obvio que todo eso, sin pensar, porque uno también piensa, bueno, se enoja, pero después se le va a pasar. Hubo acercamientos, hablamos un montón varias veces, hemos ido al consejo, como los funcionarios han ido como una vez por mes, iban de una u otra forma, iban a llevar información, a ver qué pasa con una cosa, con otra. De hecho, también se aprobaron acá en pueblos que se han regularizado los terrenos. Regularizamos aproximadamente 380 terrenos, ¿viste? Cuando digo regularizar, ponerle el nombre, apellido, hacer la mensura, que viste, en las localidades chicas es difícil que se haga todo eso. Debemos ser uno de los pueblos que más regularizamos terrenos y propiedades, y eso sí tiene necesita la aprobación del Consejo. Con eso no pusieron ningún reparo, debo reconocer que no pusieron ningún reparo. Sí, estamos ahora con esta situación de cierta intranquilidad vecinal, por así decirlo, de cierta intranquilidad de Claro. funcionarios. Porque también, por decir, agua va, suspendieron a funcionarios, ¿me entendés? Suspendieron a cinco funcionarios, e inclusive se suspendieron a funcionarios de planta permanente, que son medio. ¿Por qué? Porque son funcionarios que trabajan conmigo, ¿viste? Y por ahí eso molesta un poco, pero vuelvo a decir, son en la vida así, obviamente nosotros, como te digo, se tomarán todas las acciones pertinentes que consideremos apropiadas. Sabemos que es una suspensión por 2 meses, se puede ampliar o no se puede ampliar, pero Hoy. igualmente yo tengo que tener, bajo cualquier punto de vista, creo que vos debés considerar lo mismo que yo, que cualquier persona tiene que tener un derecho de defensa. Sí, Y derecho de seguramente, defensa. claro. Y Guillermo, Vos convocaste a una suerte de manifestación pública hoy en la plaza donde... No, ¿Cómo no, es eso? A ver. yo convoqué a una relatoría, conferencia de prensa, lo que se dé en el momento, porque lo que sea en el momento, si no es en la plaza, porque llueve mucho, vamos a hacerlo en un salón ¿Está para que lloviendo todo el ahí? mundo, está lloviendo mucho, pero calculamos que a la tarde va a dejar, esperemos que deje llover. Si no, lo haremos en un salón y explicaremos todo el punto de vista nuestro y todo cómo trascender los hechos, porque yo tengo que comunicar a la gente. A la gente del pueblo, después hablaré por otro lado. Yo tengo que comunicar a la gente todo esto, todas las obras, cómo se fue gestando todo esto, de arrancar con siete casas que estaban absolutamente incompletas, y gracias al gobierno provincial, nos ayudó a terminarlas. 4 años, casas tiradas ahí, que abandonadas, terminamos siete casas, después 10, después 20, después 20, ahora 25 y 5, tres casas más, cuatro. Yo digo todas cosas que se hicieron, cuatro dúplex que están enfrente al hospital nuevo, que es maravilloso el hospital nuevo que tenemos, un centro de estudio donde los pibes van a leer, escribir, a usar la computadora, un salón comedor que está justo frente al hospital para cuando el hospital inaugure las puertas, que calculamos que va a ser pronto, pueda utilizarse el salón comedor. Peatonales. Hay un montón de cosas que se hicieron que uno no se imagina que hagan eso, y menos con la situación económica que hay, porque también es muy difícil la situación económica, No, claro, realmente muy difícil. desde Yo de ya. la semana pasada estábamos hablando de la situación económica, lo difícil que estaba. Sí, eso no hay ninguna duda. Y el pago de los salarios, ¿por qué no se pudo dar? Digo, si este fue el detonante o por lo menos el argumento que usaron los... El pago de los salarios se atrasó una semana, no se pudo dar porque Claro. bajó la coparticipación. Acá Sí, sí, tengamos en sí. cuenta que la coparticipación bajó arriba de un 30-35%, no sé si cómo la ven ustedes o en otros lugares. La coparticipación bajó, los impuestos bajaron, obviamente que hubo un problemita con la tarifaria, donde tuvimos 2 meses ahí en una ambivalencia, que el Consejo la aprobaba, no la aprobaba, no podía cobrar, no me autorizaban a cobrar las tasas, ninguna tasa, entonces la gente no pagaba, ¿viste? Si lo justo en gente no pagaba, hubo un desfasaje económico, porque es la primera vez que hay desfasaje económico que no pagamos sueldo, ¿eh? No, es la primera vez que no se pagó en sueldo en tiempo y forma. Siempre los martes de cada mes se pagaba. No se pagó sueldo, pero se pagó la otra semana. No es que yo, es el derecho de los trabajadores, ¿eh? Ni voy a discutir, quiero que quede claro. Es derecho de los trabajadores cobrar el sueldo. Ahora también no lo teníamos. Y no, la verdad, no somos un banco nosotros, no somos una fábrica de billetes, como hay un montón de lugares. Detona por todo esto, detona en ese momento, porque también uno, vamos a hacer un análisis más fino un poco más adelante cuando transcurra el tiempo. Pero hoy por hoy estamos tomando vistas a las actuaciones que hicieron ellos, estamos analizando con abogados, a ver qué se va a hacer, qué no se va a hacer. Eso es lo real y concreto. Sí, obviamente uno se queja, yo, como te quejarías vos, como se quejaría cualquiera, ¿no? Y siempre tiene que haber un derecho de defensa. Guillermo, Y de... en síntesis, vos quiero ver si se resume así. ¿Vos creés que te suspendieron en la intendencia por una suerte de venganza porque no le aumentaste el sueldo a los concejales? Yo creo que en parte es eso, y obviamente por una actuación de Pero de qué otros grupos misterio de... eso, ¿cómo lo dejás? No, no, no es misterio. Yo no, tampoco te puedo dar datos hoy cuando eso fue el viernes, ¿me entendés? Datos tan precisos yo no te puedo dar. Si vos me llamás de una semana, seguramente te puedo brindar más información. Pero tampoco quiero decir cosas. Sí, lo que tengo claro es que yo soy suspendido sin ningún derecho de defensa, sin ninguna notificación anteriormente que estaba bajo suspensión, porque no estaba ni creada la comisión investigadora, que hay que crearla primero y después notificarme a mí que voy a ser investigado y tener 5 días de plazo o X cantidad de plazo o lo que corresponda, ¿no? La verdad que ni me acuerdo, yo ni sé, pero lo que corresponda. Sí, se transformó una extraordinaria, una sesión extraordinaria, y se tomaron medidas y listo, y ya está. No estando yo y los otros empleados trabajando, es así, no hay vuelta. Después, capaz que de acá 6 meses, o 2 meses, o un mes, o lo que sea, tenemos otro punto de vista y lo veremos. Pero hoy por hoy, yo te puedo asegurar que no hubo ninguna notificación de que yo estaba bajo una comisión investigadora. No hubo nada que amerite suspender, por lo menos de mi parte, no hubo nada. Y todo... Todos los supuestos que esgrimen son supuestos que no hay ni claridad en los supuestos, no encuentra. Yo te digo la verdad, no encuentro. ¿Y hay alguna explicación para, no sé si decir que hay una debilidad institucional en Santa Isabel o que, digamos, vos, recordemos, llegaste también, de algún modo hay quienes están diciendo ahora que te dieron de tu propia medicina porque en su momento llegaste a la intendencia también apartando o como consecuencia de la destitución de Marta Paturlane. ¿Puede haber en el camino que también haya ese juego, todavía se esté jugando, que haya alguna pasada de factura por eso también? Todo puede ser. La verdad, todo puede ser. Lo que yo te puedo decir es que como insisto, en la gestión del intendente suspendido, netamente hacer cosas, ¿me entendés? Hacer cosas. Parque automotor creció el 100%. 100% creció el parque automotor, el doble. No falta camioneta para que los empleados tengan, cuanto antes no había camioneta. Máquinas, andan todas las máquinas. ¿Qué más te posee? Corralón, donde antes no había un corralón digno, ahora los muchachos tienen calefacción para bañarse, tienen matera, tienen para hacer comida, tienen un pañol donde se guarda todo en el parque industrial. Hay una fábrica de aberturas que se realizó nosotros porque no había trabajo la gente y conseguimos unos materiales y armamos una fábrica de aberturas que le provee de aberturas a casi todo el pueblo. Todo eso. Eso es, te puede gustar o no, vuelvo a insistir, podemos hacer el análisis político que queramos hacer, ¿eh? Lo que yo te puedo decir es que hubo muchas obras, hubo muchas cosas como para decir me sacan del lugar. Hubo muchas obras y no van a encontrar, porque yo me sacas y no me sacas una moneda, y lo digo respetuosamente, yo soy jubilado, no cobré el sueldo nunca y no he crecido económicamente, me pueden dar vuelta por todos lados y no he crecido económicamente nada, sigo teniendo más, tengo menos que antes, porque uno esto lo hace con pasión, ¿me entendés? No todos, yo no soy nada que tenga que involucrarme con algo ilegal, y la política hoy por hoy, los que estamos en el frente, por así decirlo, los que estamos poniendo la cara, no es para hacer dinero, es para servir, ¿viste? Yo creo así. Capaz que puede sonar como suene, pero bueno. Guillermo Farrán, agradecemos el contacto. Vamos a seguir el tema, por supuesto. Y si querés agregar algo más en este momento, el micrófono. No, yo nada más eso. Nada más, vuelvo a decir, yo estoy a disposición siempre que me han llamado. El viernes no podía atender porque estaba viajando y no podía atender. Pero no hay nada para agregar, creo que... Claro, lo que yo digo, y bueno, la gente creerá o no creerá, obviamente que ahora va a venir toda una campaña de difamación que tampoco está buena, pero yo voy a estar con siempre poniendo la cara, que es lo importante. En eso, esto uno no está para otra cosa que cumplir lo que corresponde, la ley, lo que corresponda, con las fuentes y los lugares que se tenga que acudir, se acudirá y decidirá quién tenga que decidir. Si tocó irme, me iré definitivamente, y si tocó quedarme, me quedaré definitivamente hasta que termine el mandato, ¿no? Gracias. No, gracias a vos. Guillermo Farana es intendente de Santa Isabel. El Consejo Deliberante la semana pasada decidió suspenderlo. No había hablado hasta este momento. Atribuye todo a que en su momento, en agosto del año pasado, lo identifica en ese tiempo, se negó a aumentar o a duplicar el sueldo del Consejo Deliberante y dice a partir de ahí cambió la relación. Es su mirada sobre este caso que lo tiene a él ahora en el banquillo de los acusados.